mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. El rompeolas, un tema mítico de Loquillo y los Trogloditas versioneados en el Clásicos 2 de Porretas. Con ellos acabamos de empezar esta nueva emisión. Un disco, como bien decimos, Clásicos 2, donde versionean a bandas de la talla de Burning. Incluso se atreven con Benny Hill, Libertad sin Ira, El Rompeola, que es el que acabamos de escuchar, Soy un Truán, Soy un Señor, El Blues del Autobús, bueno, tienen un La Chica de Ayer, vamos, tienen bastante, hay que gustito para mis orejas, de Raimundo Amador, vale, tienen unos

Stefano Casanelli, bajo, Pablo García, batería, y Samuel Gómez Rey, voz principal. Vital Revelation, nos quedamos con Silly Sally. Está calentito, todavía queman en la mano el nuevo trabajo discográfico de Sociedad Alcohólica, 3 de marzo de este 2017, o sea, hace ahora mismo 6 días que se editaba el nuevo trabajo de la banda a través de Maldito Records. Mark Barney de Napa Aldea colaboran en Policía en Acción, del tema de Sociedad Alcohólica incluido en su nuevo disco. Yeah. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola, somos Escuela de Odio y estamos ahora en el local, pues nada, ensayando y retocando los nuevos temas para el nuevo disco. Sabino bajo, Jorge batería, Néctar guitarra, Nague guitarra, falta nuestro guitarra principal, digamos, de hace muchos años, que ahora mismo se encuentra en Chile, y desde aquí le mandamos un saludo. El nuevo disco se llama El espíritu de las calles, está compuesto de 12 nuevos temas, y para la producción del mismo volvimos otra vez a los estudios Distrito Federal en Oviedo con Dani Sevillano, que ya trabajó con nosotros en los dos anteriores discos. Va a salir a la luz el próximo 10 de marzo en Maldito Records. Pues las composiciones para este disco, más o menos usamos la misma fórmula que en el anterior disco, solo que al repetir formación por dos discos consecutivos, pues salió de una manera mucho más fluida que con el disco anterior, pero bueno, básicamente nos trabajamos una idea base para cada tema, que cada uno en su casa, y luego entre todos le damos forma aquí. La idea principal siempre tuvimos de meter 12 temas en el disco, y fue lo que hicimos. Realmente fuimos bastante a tiro fijo con los 12 temas. Hay poco material descartado, lo que se descarte irá para un próximo disco, y ya tenemos un poco incluso enfocado la idea del siguiente disco. Pero básicamente el material que compusimos está prácticamente, digamos, a un 80-90% se usó para este disco. La acogida entre los fans y los seguidores, y realmente es difícil de contestar hasta que no esté en la calle y veamos un poco la reacción de la gente, pues no sabría qué decirte ahora mismo. Por comentar algo, decir que seguimos un poco la línea de estilo, por decirlo así, del disco anterior. El disco va a salir en Digipack y también va a salir en vinilo, una edición limitada. Pues en nuestra agencia, en Wilma Producciones, están trabajando duramente con el tema y ya tenemos varias fechas cerradas para presentar el disco ya desde el mismo día de salida por toda la península, y también tenemos planes de visitar pronto Sudamérica para presentar el disco. Va a ser un año de mucho movimiento. El videoclip y lo que sería el single de este nuevo disco que hemos escogido por esta ocasión, el tema en sí se titula Máquinas de Producción. Sería el segundo corte del disco. Creemos que es un tema que personalmente nos gusta mucho. Contiene muchos elementos, musicalmente hablando, novedosos dentro de la banda. Y también, a su vez, cuenta con una letra muy al estilo Escuela de Odio. Representa mucho la lucha obrera que siempre ha defendido esta banda desde sus inicios, ya hace casi 25 años. Porque Escuela de Odio, desde los inicios, siempre fue una banda muy paralela a todos los movimientos obreros, sociales, revolucionarios, y culturalmente pues muy influenciada por el thrash metal de los 80, por el hardcore y por el punk. Todo eso ha creado que el lema de la banda y nuestro lema siempre... nunca olvidaremos la lucha y nunca olvidaremos la calle, las calles. Creemos que en este momento, concretamente en el que estamos viviendo en este país y generalmente en todo el mundo con todo lo que está ocurriendo, creemos que es el momento de recuperar la calle, de volver a que la calle tenga el espíritu de la lucha, el espíritu del cambio, el espíritu de las calles. Somos Escuela de Odio, queremos dar un saludo pues a toda la gente que mantiene viva la lucha, a toda la gente que nos escucha en todos los rincones del mundo, y esperamos que os guste nuestro nuevo disco, El espíritu de las calles. Dar un saludo también a Maldito Records y al Tridente y a toda la gente que forma parte del equipo de Escuela de Odio. Muchas gracias y un saludo. Mark! máquinas que producen beneficios. La cadena no para, pero se desgasta. Llega a romper y se cambia, pero no para. Mercancía humana, el hombre y la máquina. El hombre y la máquina. El hombre y la máquina. Las solteras van dejando el rostro al Hace muy poquito tiempo, la banda que acabamos de escuchar, Caótico, hace muy poquito tiempo editaban su un nuevo videoclip. El disco es del año 2016, pero bueno, el videoclip es actual. A quemarropa, un vídeo bastante currado, incluido en el tema incluido en el disco Sindicato del Crimen, y del que el pasado año pusimos bastante cuenta de él a través de este tu programa, mucho más que rock and roll. Desde el pleno centro de Extremadura nos llegan ahora Le Retubers. Todos vienen de otras bandas, unas con más éxitos que otras, pero la mayoría cayeron en este duro camino. Por nombrar algunas de las bandas que no quede su nombre en el olvido: Síncope, Armario Madriguera, Babi, Los Restos, Kenau, A Palo Seco. Los de, le dicen que son los de verdad, no confundir con los de Alcalá de Henares, que vete a saber cómo andarán también. Bueno, eso es lo que dicen, porque hubo otro Palo Seco hace muchos años allá por la zona de Extremadura, como bien dicen ellos, y como evidentemente formó parte de alguno de los miembros de este Le Retubers. Body Plus es el tema que vamos a escuchar de ellos. Decir que solo son cuatro los que incluyen en su disco editado el 14 de febrero, fue cuando salió el disco al mercado. Le Retubers. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Tú tampoco! ¿Para qué te vistas? Nos movemos ahora hasta Verona, en Italia. Allí la banda Los Fastidios acaban de sacar The Sound of Revolution, un nuevo trabajo discográfico, y además es el tema que vamos a escuchar de la banda, The Sound of Revolution. Y a partir de ahora, prepara el volumen de la radio, porque empezamos a movernos de otra forma. Los Fastidios. Saltamos ahora hacia Lyon, en Francia. Allí tenemos a Les Partisans, otra banda que acaban de sacar nuevo trabajo discográfico, y continuamos con el mismo ritmo. Y como, a ver, que me trago. Como decía anteriormente, tenemos ahora un largo, un tiempito de este estilo musical. Venga, no, vamos. Les Partisans. Así se llama el nuevo trabajo discográfico de Vendetta, aunque editado, el pasado año 2016, sigue sonando en mucho más que rock and roll, en esta ocasión con su tema Aún quedan ganas. Nos va a convencer de que a veces puede haber dos alas bajo nuestra piel. Y puede que a la larga el viento sople al revés, si nadie nos ve volver. Y puede que un diluvio un día pare estos pies o nos haga nadar otra vez. Aún quedan ganas de nunca volver, queda tiempo para amanecer. Seguimos a ritmo escatalítico, en esta ocasión Kerma, que me digan lo que quieran, más ska, nuevos discos, mucho más que rock and roll, en esta ocasión del 2016, pero, volvemos a repetir, siguen sonando aquí, ahora y ya. Que me digan lo que quieran, la perfección. aprovechando pues un poco el ritmo musical que llevamos esta en este programa, en mucho más que rock and roll, un poco de ska nunca viene absolutamente nada mal. Nos vamos a escuchar la Ska Brass, una banda de Vilanova, bastantes influencias de Escape y de Madness. El País de los Ciegos es el disco que editaron el pasado año a través de Maldito Digital. Y luego ya pues bueno, pues para meternos de lleno con el segundo grupo y un poco cerrar este capítulo musical dentro del programa, nos vamos a quedar con Combo Calada, aunque no son propiamente dicho una banda de ska, sí fusiona diferentes estilos donde entra el ska, el reggae, el rock. Y bueno, pues todo eso combinado con bastantes letras combativas en muchos de sus temas. Párate, el que vamos a escuchar de ellos. Así que comenzamos con La Escabras, El País de los Ciegos, y cerramos con Combo Calada, Párate. Nuestro Almas y mentes forjan el presente, lejos de ello está nuestra sociedad. Los que mandan no son de este mundo, claramente giran la rueda a su compás, decidiendo y cómo cuando mueren inocentes y cómo no siempre detrás. Una panda cruel de electos incompetentes. Párate sin pensarlo un segundo, cuídate de las vueltas de este mundo absurdo. Sentirás que estás solo ante la red del miedo y su crueldad, y no es verdad. Lucha, crece, comparte. Si no lo haces por ti, hazlo contra esos mangantes y por toda tu gente. Seguro que no has probado lo bien que sienta en tu mente, y parte de esta guerra no queremos ser, pero tú nos metiste. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Párate sin pensarlo un segundo, cuídate de las vueltas de este mundo absurdo. Sentirás que estás solo ante la red del miedo y su crueldad. Parte de esta guerra no queremos ser, pero tú nos metiste. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Parte de esta guerra no queremos ser, pero tú nos metiste. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No podemos obligar a nadie a ver lo distante que encontramos al poder, como en un satélite en el que solo números pueden llegar a ver. Solo en lo de abajo podemos creer. Párate sin pensarlo un segundo, cuídate de las vueltas de este mundo absurdo. Sentirás que estás solo ante la red de miedo y su crueldad, y no es verdad. Párate. Desde Navarra, Impedancia, me equivoqué con el nombre de la banda, no me voy a equivocar con el título de la canción, que es Debajo de la piel. Grupo de rock navarro formado a finales de 2014, cuyos integrantes son Josu a la batería, Jotis al bajo, Rocco a la guitarra y Frit a la guitarra y voz. Nuevo trabajo discográfico, nada, a pesar de haber salido el pasado 2016, todavía sigue siendo tan actual debido a que, bueno, pues fue casi a mitad, finales del pasado año. Esto es Impedancia. Debo cerveza sin tener sed, y por las noches bruja le robó su escoba, y en la tele una supuesta famosa juega al ajedrez vendiéndolo. difícil encontrar veneno bajo tu miel. Quien a continuación llega a mucho más que rock and roll, apenas necesita presentación. Fue vocalista de La Polla Record, fue vocalista de Te Cagas, Te Meas. Estamos hablando de Gatillazo, el último disco editado por el grupo Cómo Convertirse en Nada. Es hasta el momento el último trabajo discográfico de Gatillazo. Quiero ser un puto viejo. Muy poquito tiempo, en Fuerteventura, concretamente en Corralejo, se celebró una nueva edición del Invicto Rock, y allí estuvo actuando La Cruel Band. Bueno, pues previo regalo del CD por parte de la

me callo. Vamos llegando irremediablemente al final de mucho más que rock and roll. Ahora sonando ya de fondo Rumpelstiltskin, el lado de los malditos. Por cierto, en el perfil de Facebook de su vocalista salía el otro día un vídeo de él mismo tocando el piano y hablaba de un nuevo proyecto musical que se tiene entre manos. Ahí estamos pendientes a ver qué es lo que nos va a ofrecer este señor. Por lo tanto, Rumpelstiltskin sigue sonando en mucho más que rock and roll. Detrás de mis gafas, justo a este otro lado, tengo mi refugio, prohibido prohibir. Tan solo he vetado la entrada a los necios, serviles lacayos de espíritu ruin. Detrás de estas gafas lo veo muy claro, ni amos ni esclavos, ni mandar ni servir. No hay ley, no hay ley. Si nos quieren en silencio hay que desobedecer. Estoy del lado maldito, cerca de la insurrección. Tengo lo que necesito: salud, lucha y rock and roll. Detrás de mis gafas tengo mundos nuevos, patrias y banderas no caben aquí. Y frente a mis gafas, en el lado opuesto, hay un tipo que mira. Ese es tu reflejo. No hay ley, no hay ley. Si nos quieren en silencio hay que desobedecer. Estoy del lado maldito, cerca de la insurrección. Tengo lo que necesito: salud, lucha y rock and roll. Estoy del lado maldito, cerca por si hay acción. Si vis pacem para bellum, salud, lucha y rock and roll. Aprovechemos antes de que se nos vaya el tiempo, saludar a nuestros radioyentes de Radio Insular de Lanzarote. Asimismo, también lo hacemos con los de Radio Pimienta en Tenerife, Gin Óxido Radio en su sede central en Madrid, pero emitiendo a través de la red de redes para el mundo mundial y también para Radio Mata, la última radio, donde hemos entrado a emitir nuestro tu programa mucho más que rock and roll. Insolencia, nos vamos a quedar con ellos ya casi cerrando mucho más que rock and roll, una banda que en sus dos primeros discos tuvimos a Sanse entrevistado aquí. Habíamos quedado de que íbamos a seguir la trilogía y sucesivos discos y al final hemos cortado casi sin quererlo. Volveremos a rescatarlo un día de esto y le preguntaremos ya de paso por este disco doble directo que fue hasta ahora lo último editado por Insolencia. Busca una musiquilla guapa por ahí, ¿no, colega? ¡Antonio! ¡De los Yesca! Yeah. fiesta. Esos hermanos que les encontramos en herencia y que son nuestra herencia para toda la vida. Salud, buenos alimentos y larga vida y solencia. Me cago en Dios.